Ángeles, le damos la bienvenida al profesor Andrés Freire. Exactamente, y con él le estamos dando la bienvenida al mes de marzo, ¿no? También. El mes en el que va a estar el 8 de marzo, justamente con Andrés Freire hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la mujer. Buen día, Andrés. Buen día, Ángeles, ¿cómo te va? Sí, vamos a estar hablando del día del mes de la mujer trabajadora, ¿verdad? Sí, esto, mira que punto de partida no es una distinción menor, ¿verdad? Porque te voy a decir una cosa, hay algo que vamos a dejar en claro, ¿no? Si bien yo soy hombre, una profesora, por ejemplo, tiene mucho más que ver conmigo que lo que tiene que ver con Beatriz Argimón o con María Julia Muñoz, por ejemplo, ¿verdad? Porque pertenecemos a la misma clase social y tenemos los mismos intereses de clase. Sin duda, sin duda. Eso que además durante muchos años se ocultó, se sacó de la palestra, mucha gente no sabía, hasta hace no mucho tiempo, que era el Día de la Mujer Trabajadora, era el Día de la Mujer. Y entonces allí empezaron unos cuantos problemas nuevos. Sí, se ocultó y como se ocultan tantas cosas, ¿no? Como lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, que es el importantísimo grado de avance social que las mujeres tuvieron durante el socialismo real, ¿no? Porque ahora está de moda decir que fue todo un desastre, que fue toda una vergüenza. Bueno, así hablan los reaccionarios, ¿verdad? Los anticomunistas, los enemigos de los trabajadores. Como toda experiencia histórica tuvo sus sombras, ¿verdad? Pero también tuvo sus luces que contrastan mucho con la realidad actual. Y cuando vemos la realidad actual, por ejemplo, yo te comentaba el otro día a ti, bueno, ¿cuáles son las noticias que salían hace 2 meses de Ucrania, aparte de la tensión internacional? Bueno, que Ucrania es, por ejemplo, uno de los lugares donde se hace, uno de los pocos lugares del mundo, porque esto es un negocio que se hacía antes en el suroeste asiático y fue prohibido, se hace la compra de bebés por encargo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, donde sí. Las mujeres pobres de Ucrania reciben la compensación en dólares y los ricos de todo el mundo pagan entre 45 y 50 mil dólares por tener un bebé por encargo, ¿verdad? No estamos hablando acá de adopción, sino que estamos hablando de lo que se conoce, vulgarmente se quiere imponer como maternidad subrogada, pero en realidad es explotación reproductiva, ¿verdad? Los ricos de todos los países, incluso de Argentina, ¿no? Veíamos el otro día como uno de los grandes logros de la embajada argentina había sido rescatar a 5 personas ahí que habían ido a buscar la mercancía que habían comprado, ¿verdad? Y entonces el periodista dice, ¿y las madres? No son madres, son gestantes, ¿verdad? Se les paga a unas clínicas, hay granjas ahí realmente que se dedican a ese negocio. ¿Granjas? Sí, son granjas donde se dedican a ese negocio, ¿verdad? Donde las personas que no pueden tener hijos, sean heterosexuales, homosexuales, no importa, porque hay de los o no quieren, a veces no es que no puedan, no quieren tener hijos propios. Y yo veíamos la otra vez una millonaria, decía, yo no quiero pasar por el parto porque me va a cambiar el cuerpo, por ejemplo. Entonces una de las opciones que tienen en particular en Ucrania, sí, encargan un bebé, ¿verdad? Le insertan a la mujer los óvulos fertilizados de otra mujer y tiene su hijo por encargo, así. Digo, esto es algo que, por ejemplo, en Uruguay no se puede hacer, salvo muy contadas excepciones. La legislación nuestra no lo permite. Sí hay intentos de validarlos, a los niños comprados así, poder inscribirlos legalmente en Uruguay, pero no han pasado todavía del estudio en la Comisión Legislativa. Exacto, pero ya los intentos incluyen el poder llegar con este planteo, con estas ideas. Exactamente. Pero no es lo único tampoco, si tú te das en cuenta, por ejemplo, a las más jóvenes, ¿no? A las estudiantes. Exactamente, sí, son estudiantes pobres, en su inmensa mayoría, que reciben una compensación en dólares, pero no es el único caso. Tú también tenés que ver que en los prostíbulos, por ejemplo, de Israel y también en Europa Occidental, lo que abundan, son muy requeridas, son las muchachas ucranianas por su físico. También hay agencias, por ejemplo, de matrimoniales, también podemos decir entre comillas, que se especializan en ofrecer este tipo de muchachas. Es una de las consecuencias terribles de lo que fue la caída del socialismo real, que ellos pasan del socialismo real al neoliberalismo más salvaje sin etapa, ¿verdad? Es algo que deberían tomar en cuenta también otros pueblos cuando se plantean estas situaciones. No es que van a pasar al estatus de vida de tal o cual país, no, pasan al neoliberalismo más salvaje, al capitalismo decimonónico, así, sin escala. ¿no? Y eso afecta a todos los estudios, toda la situación, y en particular afecta más a las mujeres, ¿no? Cuando yo te decía hoy que no es novedad, ahora se le filtra a veces a la prensa grande, ¿no? El otro día leía una nota sobre el conflicto de Trump en el país de Madrid y entrevistaban a una ciudadana ucraniana y decía, bueno, yo no sé quién es Putin, no me interesa. Dice, pero a mí lo que me interesa es que nosotros hace 30 años vivíamos mejor, 40 años vivíamos mejor, ¿no? Como lo vimos el otro día también en la nota en la televisión argentina, cuando este famoso showman Fantino entrevista a un hombre, ¿no? Y le dice, ah, porque ustedes no tenían Coca-Cola y ustedes no tenían tal cosa. Y dice, sí, pero yo tenía guardería. Dice, yo tenía guardería, venía a mí el compañero del sindicato y me decía, mirá, tenés una hija, pensás guardería, bueno, mirá, ya dame el número, ya está anotada, bueno, ¿dónde vas a ir de vacaciones? O sea, hay una cantidad de cosas que se pierden en esa transición y se pierden cosas que son más avanzadas incluso a los países que podemos concebir con una legislación más avanzada todavía. Y también la forma en cómo cambia las relaciones humanas, la forma de relacionarse entre hombres y mujeres en las relaciones de pareja y cómo eso termina perjudicando gravemente a las mujeres. Vos decías de los avances que hubo para las mujeres en el socialismo real, varias de estas cosas que estás mencionando tienen que ver con eso, pero se podrían decir 4 o 5 cosas, sí, por que supuesto, sido logros de esa época. Pues tenemos que recordar una cosa. Lo último que cambia siempre es la cultura, ¿verdad? Claro. Lo más fácil es el terreno económico, después el social y después el cultural. Es así, de la infraestructura a la superestructura, podríamos decirlo en términos, sí, más clásicos. Sí. Entonces, cuando se produce la transición al socialismo en Europa del Este, que podemos decir que en muchos casos fue con apoyo, a veces diciendo por los tanques soviéticos. Sí, los tanques soviéticos fueron un factor muy importante o decisivo en Polonia, por ejemplo. Pero en Bulgaria, en Checoslovaquia, tenían un apoyo genuino, en Yugoslavia tenían un apoyo genuino popular de gran parte de la mayoría de la población, y en el resto tenían una simpatía muy grande por el resultado de que los habían librado de la plaga nazi. Entonces, en general, los partidos comunistas, los partidos socialistas unificados como la RDA, intentan en primer lugar una política de cambiar las relaciones entre los géneros, logrando que los hombres se involucren en el cuidado de los niños, se involucren en las tareas de la casa. Eso no tiene mucho éxito en primera instancia, sí lo va a tener 30 años después. Entonces lo que haces es una política de formación de guarderías, lavanderías comunitarias y una legislación social que es mucho más avanzada de la que nosotros podemos llegar a tener. Para que tengas una idea, por ejemplo, en Bulgaria, en el año 54, estamos hablando no del mundo del 2020, donde algo se ha avanzado, ¿no? Estamos hablando de la década del 50, ¿no? Se establece una legislación que le da a las mujeres 4 meses de licencia antes del parto y 4 meses de licencia posterior. Quizás para alguno pueda parecer poco. Yo te quiero señalar que, por ejemplo, en Estados Unidos, solo el 12% de las mujeres tienen derecho a licencia maternal, por convenios sectoriales, podríamos decir. Que una de las grandes reformas que quiso hacer Biden, que es darle 6 semanas de licencia paga a todas las mujeres, en el caso del parto, está trancada, por ejemplo. 6 semanas, ¿no? ¿Está? 6 semanas. Acá hablamos de 4 meses y 4 meses. Y después sigue esto, porque en 1970, por ejemplo, se hace una nueva normativa en la cual se establece que, cumplido esos 4 meses de licencia posterior al parto, la mujer puede pedir 6 meses de licencia adicionales con el salario mínimo interprofesional. Cuando digo salario mínimo, no hay que imaginarse el salario mínimo nuestro, porque los salarios eran muy similares, había muy poca diferencia de escala. Entonces el salario mínimo interprofesional era prácticamente el salario promedio, ¿tá? Si la mujer podía pedirlo, pero si no quería pedirlo, si quería reintegrarse al trabajo inmediatamente, a la carrera profesional inmediatamente, bueno, lo podía pedir el hombre, eso es el padre, o si no, si el padre tampoco lo quiere pedir, lo puede pedir cualquiera de los abuelos, por ejemplo, para dedicarse al cuidado de ese bebé hasta que cumpla el año, donde ya después entra en funcionamiento todo lo que es la red de guarderías, que era algo que funcionaba mucho y muy bien, y también bueno, las redes de la lavandería. Pero hay otra cuestión que trasciende lo legislativo, que es la forma de relacionarse entre los géneros, entre los sexos. Esto es muy importante, porque ¿qué sucede? En el sistema en el que nosotros vivimos, que es la dictadura del capital, todo es mercancía, ¿tá? Y toda la tendencia es a mercantilizar todo. El capitalismo es así, Ah, el capitalismo mercantiliza a las personas, mercantiliza los afectos, mercantiliza el sexo, todo pasa a ser mercancía. Pero en el socialismo real las relaciones cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque se garantizó la independencia económica de las mujeres. ¿Ah? Al garantizarse la independencia económica de las mujeres, el vínculo y la independencia económica, y no solo eso, sino como yo te decía, al existir una red de guardería, existir una red de lavanderías comunitarias, por ejemplo, se liberan de un montón de cargas y las relaciones se construyen en forma más igualitaria. Y el papel del dinero es distinto. ¿Ah? Esto es muy interesante, porque ¿qué quiere decir? Que las relaciones que entablaban mujeres y hombres en el socialismo real estaban basadas en los principios de lo que sería el amor libre, que no es la promiscuidad sexual, no es me acuesto con uno, con otro mañana, no, sino en relaciones basadas solamente en el afecto y no en intereses económicos, en la dependencia económica, ¿ah? Que es lo que sucede hoy en día muchas veces en las sociedades capitalistas, que nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Relaciones donde el componente económico es muy importante y determinan que, volvemos al caso, las mujeres tengan que soportar muchas veces relaciones ya no solo violentas, sino relaciones en las que no hay afecto, ¿tá? Que ya murieron hace tiempo, pero que no se pueden disolver porque hay una situación de dependencia económica, ¿tá? Por la inexistencia de políticas reales de apoyo y de ayuda a las familias, a la crianza de los niños. Eso existe de la boca para afuera, no existe después en la realidad, es muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo varios testimonios, pues esto que estamos diciendo se basa en un libro de una autora norteamericana, pero es un libro reciente, el 2018, que estuvo investigando más de 20 años este tema. El libro tiene un título bastante provocativo, que es ¿por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? Pero en realidad, si bien el título es un poco gancho, en realidad eso también es verdad, porque esto se basa en estudios hechos en Bulgaria, en la RDA, en otra cantidad de países, donde demuestran que la tasa, digamos, de satisfacción sexual y de orgasmos, así medidos, estudiados científicamente, un estudio, en fin, esto no es paye, podemos decirlo así, era muchísimo más alta en la RDA o en Bulgaria, por ejemplo, que en lo que era en la RFA. Y esto tiene que ver también por la forma en cómo se vinculan, nos vinculamos los hombres con las mujeres de forma distinta en el socialismo que en el capitalismo. ¿Ah? Porque por esa independencia económica, ese apoyo real del Estado, determinan que las relaciones se puedan construir en bases igualitarias y no en bases de dependencia económica. Muy, muy básico, ¿no? Muy básico. Todo esto, pero que va al corazón de la cosa. El tema de la verdadera liberación de la mujer, ¿por dónde empieza? Empieza por esa libertad económica que le permita no depender, sino poder resolver en todos los campos lo que quiere y lo que debe tener. Exactamente, pero además esto cambia también los vínculos, ¿no? En el sentido que yo te decía, bueno, en el capitalismo una de las cosas importantes es el dinero. Acá en este tipo de sociedades el dinero no cuenta porque todos ganan más o menos lo mismo. Entonces a la hora de buscar, de construir una relación de pareja o algo, no es un factor importante el dinero, sino que el factor importante es el compañerismo, es el compromiso con las tareas del hogar, el compromiso con las tareas familiares. Y además, como te decía, existe otra cantidad de cosas que hace que es el compromiso del Estado en esto, ¿no? El Estado se comprometió muchísimo, ¿no? Una de las tareas más desgastantes, por ejemplo, que tradicionalmente hacían las mujeres, era el lavado de ropa, ¿no? Yo tengo un cartel soviético ahí de la época del 30, hecho en forma constructivista, muy lindo, donde dice bienvenida a la nueva vida, dice 8 de marzo, bienvenida a la nueva vida, y hay una mujer encerrada con la colada, lavando la ropa, así con montañas de ropa como se lavaba a mano en esa época, y los niños ahí saltando alrededor. Esa era la vida vieja, y la vida nueva es un lugar, se ven las guarderías, se ven las lavarropas, las lavanderías comunitarias, se ve la mujer estudiando, haciendo, en fin, eso tiene que ver mucho con lo que es eso, ¿no? Y cuando se produce la transición, en el sentido contrario, la transición al capitalismo, justamente una de las cosas que reclaman las mujeres en la RDA, en la ex RDA, dice, bueno, pero acá no hay guardería, acá no hay atención social, acá no hay compromiso social. Y paradójicamente, en la evaluación de cómo estaban mejor antes, es mucho más alta la opinión de las mujeres que la de los hombres. Pues los hombres dicen, bueno, ahora yo con dinero puedo conseguir tal y tal y tal cosa que antes yo no conseguía. Es así, es así. Ahora, ¿qué lejos estamos en esta conversación de lo que ha sido la conversación en las últimas semanas en nuestro país sobre si va a haber un paro general, si está bien que se convoque, si está mal, si es de las mujeres, si es de todos? Como que estamos muy lejos, ¿no? Ah, lo que pasa que, a ver, vamos a ponernos claro. Si vos tenés alguien que, por ejemplo, dice que tiene una agenda feminista, que es partido de las mujeres, y después dice, bueno, el socialismo real es un desastre, una vergüenza, no una tener una mirada crítica que nosotros podemos tener y compartirla, sino decir en bloque, bueno, esto es un desastre, una vergüenza, y no es capaz de ver estas cosas. Ahora, yo te podría decir, bueno, ¿qué medida real se han tomado en los últimos 30 años para apoyar a las mujeres y para apoyar a la familia? Muy pocas. Ajá, las contamos con los dedos de la mano. Bueno, existe un CAIS que te tiene un niño 2-3 horas, pero no existe una guardería donde el niño pueda estar 8 horas, por ejemplo. Eso es muy interesante, porque cuando la autora de este libro que hacemos referencia empezó a publicar sus crónicas en el New York Times, primero fueron crónicas y después el libro, una mujer que vivía en Yugoslavia en aquel entonces le decía, no, dice, usted no está diciendo la verdad, dice, porque mire cómo era mi vida, y le cuenta cómo era su vida. Dice, yo me tenía que levantar 5:30 de la mañana para ir a trabajar, dice, entonces me tomaba un tranvía, dejaba a la nena en la guardería, dice, después me iba a los 15, tenía que andar en tranvía 15 minutos, dejar a la nena en la guardería, después el padre la pasaba a buscar a las 4 de la tarde, dice, y después cenábamos todos juntos y hacíamos vida familiar, fíjese qué horrible que era mi vida. Y la autora le dice, pero usted no, dice, esta persona está fuera de la realidad de lo que es la inmensa mayoría, a ver, ¿dónde hay una guardería gratis donde un niño de corta edad pueda estar viajando además 15 minutos en tranvía y ahí está, y bueno, y ahí ella se puede ir a trabajar, puede hacer sus tareas, puede estudiar, lo que sea, y vuelve, y después viene el padre y la viene a buscar, y esa niña estuvo 8 horas en una guardería, ¿verdad? Con todo. Entonces, eso, qué lejos que estamos de eso, lejísimo que estamos, pero qué lejos que estamos también de la real participación y del poder real también, ¿no? Porque uno cuando empieza a ver las políticas que se hicieron para que las mujeres avanzaran en el socialismo, vemos que la primera astronauta mujer, por ejemplo, ¿de dónde fue? ¿Está? Y te lo subrayo eso porque hay también algo simbólico que muchas veces se ignora. Cuando los docentes fuimos a la huelga en el 2015, y en particular las maestras, que es una profesión bastante femenina, ¿no? Tradicionalmente, sí, sí. Por determinadas cuestiones culturales, la reacción del progresismo, ¿cuál fue? Fue aplastarlas, intentar aplastarlas como pudieran. Y entonces ahí vemos dónde está lo real. No fue empoderarla, decirle, no, está bien, vamos a apoyar a las docentes, papá, papá. No, y después sí, al otro año, por supuesto, desfilando la ministra con todos los demás, ¿no? Sin ningún inconveniente. O sea que sí, que estamos lejísimos, pero sí. También estamos lejísimos porque hay una lucha ideológica que hay que darla una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, cuando se dice eso es muy grave decir todo fue un desastre, porque podemos señalar muchas cosas que fueron negativas, pero yo te voy a tomar un ejemplo como es Albania, por ejemplo. En 1945 en Albania el 99% de las mujeres eran analfabetas, ¿tá? En 1954 ya el 100% de las menores de 40 años sabían leer y escribir, ¿tá? Y en 1980 la mitad de las mujeres, la mitad de las alumnas de la universidad eran mujeres. Entonces ahí ves una cantidad de avances en dados en todos lados. Andrés. Sí. No, yo quería, porque me quedé detenido cuando estabas hablando de la realidad del Uruguay, ¿no? Estamos hablando de debilidad ideológica. Y sí, cuando hay debilidad ideológica también hay una baja producción programática y política. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo? Porque como contrapartida de eso hay un avance de la derecha. Sí, por supuesto. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, pero ¿cómo resolvemos? Mira, hay varias cosas ahí que son muy interesantes, porque La misma autora del libro que está en Estados Unidos se plantea un problema similar. Bueno, lo resolvemos a través del estudio, lo resolvemos a través de la formación, lo resolvemos a través de la participación política. Lo que cambia las cosas es la participación política organizada, no hay otra forma de cambiar las cosas no cambian solas, ¿verdad? Lo resolvemos reivindicando los espacios propios y reivindicando los contenidos originales. Yo recuerdo la última vez que yo fui a un acto del 8 de marzo, donde habló Yanina Bertoche, de Parque El Plata, de Ciudad de la Costa, habló Johnston, de Las Villas también. O sea, ahí tuvimos una representación de mujeres realmente que son de nuestra clase social y que plantearon las demandas y las reivindicaciones desde la realidad de la mujer, ¿verdad? Entonces eso es un intento, un paso por intentar recuperar un espacio que es nuestro. Digo, pero esto es una lucha ideológica que hay que dar todos los días, es un camino que pasa por la formación, por la discusión, por plantearlo, pero además, digo, porque vemos cómo se hace un discurso, el discurso del progresismo, y el discurso en cierta medida, bueno, pero en realidad, como te decía, cambios, medidas, transformaciones de fondo, ¿de qué podemos hablar? De una ley de violencia de género que no, en sí se votó sin recursos y hasta hoy están mendigando a ver si hay un juzgado o no, pero ¿qué soluciones después reales hay? Para la persona que denuncia, ¿qué soluciones reales hay? ¿Qué vivienda se le va a asignar? ¿Se le asigna una vivienda, por ejemplo? ¿Pero qué vivienda se le asigna a todas las otras mujeres que tienen la gran medida social avanzada que hubiera sido el Plan Nacional de Vivienda Popular? ¿Quién lo mató y por qué lo mató? ¿Ah? Entonces, en definitiva, acá hay ciertas situaciones estructurales que siguen incidiendo una vez, otra vez y otra vez, y que demuestran que el discurso en realidad es vacío y que, bueno, se requiere por eso también todas las experiencias históricas donde sí hubo transformaciones positivas tienen que ser ninguneadas, escondidas, bastardeadas, no sé qué más podemos decir, para que nadie diga, bueno, pero se puede hacer ciertas transformaciones, se puede hacer ciertas cosas, se puede cambiar la forma de relación entre las personas. Y esto no quiere decir que lo que pasó fuera perfecto, pero sí que marcó ciertas líneas y tendencias. Sin duda. Muy bien, Andrés, arrancamos marzo entonces, te agradecemos mucho, estaremos en contacto. Estaremos en contacto, arrancamos marzo con esto, con este inicio de clases, en esta situación un poco compleja, con una reforma en marcha que veremos por qué carriles aparece y sí. Bueno, estamos a la orden como siempre. Muy bien, muchas gracias Andrés Freire. Chao Andrés, gracias. Gracias.